Sintonía de Play Betis en este martes 21 de febrero. Le damos ya la bienvenida a Ricard Gutiérrez. Ricard, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a los dos, buenos días, compañeros. Aquí venimos y, como os comentaba antes de entrar, si me permitís, simplemente un pequeño saludo y apoyo a los heridos de las manifestaciones de ayer en Valencia. Uh-huh. Y sobre todo un apoyo a la coherencia y al buen hacer de la asamblea que hubo de estudiantes ayer en Valencia, en la cual se declararon de nuevo pacíficos y pacifistas pese a la somanta de palos que recibieron. Bueno, cosa que es difícil. Cuestión ahora que está haciendo trending topic en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Y en todos lados ya. Y bueno, pues Ricard Gutiérrez, al que le doy la bienvenida porque no hemos tenido nunca ocasión de coincidir. Es verdad, es el primer día. Es el primer día que estamos aquí juntos, espero que no sea el último ni mucho menos. Y hoy, bueno, pues hemos aparcado un poquito el tema de los juegos. Hoy vamos a hablar de otros temas que yo creo que son también interesantes para los oyentes. Efectivamente, vamos a intentar hablar de los mitos que tienen los usuarios de ordenador. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a escuchar un montón de ideas, que si los equipos que son de marca son mejores, que si los clónicos tienen problemas, un montón de cosas que a veces se nos ha metido en la cabeza y que muchas se han transformado en realidad a base de que los usuarios nos las hayamos creído. Pero hay una primera pregunta, Ricard. ¿Quién es el que mete eso en la cabeza? ¿Hay alguna prensa especializada que suele marcar tendencia en este tipo de asuntos? Por ejemplo, si estuviéramos hablando del sector de los videojuegos en España, ¿no? Una vez que las revistas de videojuegos en papel perdieron su lugar, nacieron otros tipos de revistas online que sí han marcado muchas veces tendencia, y tendencias que son pagadas. Uh-huh. Como digo yo, podemos hablar de algunas páginas, pues no voy a mencionar puesto que es una crítica nombres, pero páginas que realmente las compañías pagan por lanzar un juego en concreto. Claro. Entonces, claro, eso pasa lo mismo a nivel, por ejemplo, de foros o a nivel de foros sobre internet, sobre usuarios, y también la televisión y otros medios siempre ayudan a generarnos ese tipo de tendencias, ¿no? Lo primero que vamos a mencionar, y ya que lo sacaba, era el tema de un equipo de marca, un equipo clónico, qué es mejor, por qué es más barato. Sí. Bueno, primero que hay que considerar, muchas veces cuando alguien te habla de un equipo de marca, es que son más caros. Uh-huh. Hombre, ¿funcionan mejor? Sí, son más caros. Sí. Si nos gastásemos el mismo dinero que nos costaría un equipo de marca en hacer un clónico, uh-huh, y en hacer un buen clónico, es decir, uh-huh, que todo se puede hacer, funcionaría o daría un rendimiento muy superior a lo que nos daría un equipo de marca. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo un coste y un valor añadido, muchas veces que se va en diseño o se va simplemente en el nombre, ¿no? Es decir, la marca en sí. La marca, ¿no? Es decir, los equipos Sony son el mejor ejemplo. Son muy caros, son muy bonitos, pero realmente podemos conseguir un equipo de igual calidad. ¿Qué tenemos que fijarnos? Sobre todo tenemos que pensar dónde vamos a comprar el equipo y qué servicio. La ventaja de trabajar con una marca, ya sea por ejemplo Toshiba o HP, por ejemplo, es el servicio técnico que nos van a asesorar. Con lo, uh-huh, cual, cuando elegimos un clónico, tenemos que elegir muy bien la tienda que nos va a tener que suplir y ofrecer ese servicio técnico, uh-huh, para darnos esas respuestas que como usuario o usuario de casa no vamos a tener. Uh-huh. Claro, si pues, compramos en cualquier sitio o compramos un clónico en MediaMarkt, por mencionar un gran comercio, no vamos a tener el mismo trato que si al informático de confianza le encargamos que nos optimice un equipo según nuestras necesidades. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, lo típico que pasa con un clónico es que intentamos gastarnos el mínimo de dinero. ¿Qué generamos con eso? Sobre todo lo que se llaman cuellos de botella. Uh-huh. Es decir, a lo mejor nuestras ideas que nos han vendido es que el equipo tiene que tener un procesador muy potente y eso es lo que cuentan. Pues a lo mejor si nosotros lo vamos a utilizar para ver internet y ver una película, el procesador no es lo que nos va a dar el rendimiento. El rendimiento nos lo va a dar a lo mejor la RAM, uh-huh, o nos lo van a dar otro tipo de piezas. Uh-huh. Es ahí donde el asesoramiento es importante. y desmentir un poco esa tendencia, ¿no? El equipo de marca siempre va a funcionar mejor, ¿no? Un equipo bien configurado siempre va a funcionar bien. Uh-huh. La cuestión es cómo el dinero que queremos gastarnos. Las cosas buenas tienen su coste, por decirlo de alguna forma. Sería el primer mito que hemos generado los usuarios. ¿Qué ocurre? Que a través de ese mito, las marcas van hinchando el precio de sus propios productos. Uh-huh. Hay otras cuestiones, por ejemplo, que a mí me gusta mucho analizarlo. Cuando se dice, yo es que no tengo Linux, me gustaría, porque es muy difícil. Bien. Uh-huh. Si hablamos de hace 8 años, es verdad, Linux era un entorno bastante inhóspito para el usuario normal. Sin embargo, ahora mismo cualquiera de las versiones de Ubuntu que se están trabajando daría mucho mejor resultado en un netbook. No sé si alguno de vosotros trabaja con ellos. El netbook tiene una capacidad limitada y que cuando le metemos Windows, tarde o temprano, claro, termina cargándose. Cargándose mucho. Pues realmente para la experiencia de usuario de ver internet, ver películas, tener un procesador de textos, Ubuntu soluciona todo ese aspecto. No tenemos que pagar una licencia. ¿Y qué problema tiene la instalación? Bueno, pues para la instalación estamos las tiendas y estamos los especialistas, ¿no? Uh-huh. Es como dices, bueno, para... Sí, inviertes un poco más en la instalación, pero te va a dar un resultado mucho y al final va a ser más económico. Efectivamente, lógicamente tú piensas que a lo mejor mientras que un ordenador con Windows puede tener un mantenimiento de 1 o 2 veces al año que visita una tienda para un formateo, porque va muy lento, porque se me atasca, porque... Uh-huh. Sin embargo, con Ubuntu, un ordenador puede estar 1 año, 2 años tranquilamente, que excepto que tenga una avería por pieza, no va a tocar hardware, sí. No va a tocar una tienda. Entonces, claro, yo invito un poco a la reflexión. ¿Realmente necesitamos pagar la licencia de Windows cuando tenemos un sistema que nos da, digamos, esa contrapartida? ¿Pero qué ha ocurrido? Que esto que era un mito y que se instaura, al final... Las administraciones públicas son las primeras que fomentan el propio mito. Claro. ¿Por qué? No sé si alguna vez habéis tenido que hacer algún papel o gestión con alguna administración electrónica del Estado. Uh-huh. Es un lío. Es un lío y lo primero que te dicen no es que esto si no es con Internet Explorer no funciona. Claro. Es decir, una administración te está obligando a comprar una licencia de un determinado producto y está fomentando el mito de la incompatibilidad, claro, que no es real. Es decir, podrían funcionar los programas perfectamente utilizando Ubuntu, por ejemplo, con un explorador distinto, vamos a decir, uno incluso que es de otra compañía, que es de Google, el Chrome. Sí. Tú usas Ubuntu con Chrome y aquello es una gozada. Uh-huh. Realmente la experiencia de usuario mejora sustancialmente. También vamos a hablar del problema que tenemos muchas veces del equipo. Nosotros pensamos que cualquier sistema operativo, cualquier programa, es válido para cualquier equipo. Eso no es una realidad. Uh-huh. Es decir, no podemos comparar, por ejemplo, el servidor que yo tengo y trabajo con la empresa, que es un i7, 8 GB de RAM, una tarjeta gráfica potente, un equipo configurado para tener un peso de trabajo muy grande. Y que si en un momento dado yo tengo que entrar a la administración y tengo que cargar Internet Explorer o tengo la necesidad de trabajar con Windows por tema de compatibilidad, no se me satura. Uh-huh. Claro, si estamos hablando de un netbook, como os decía antes, es un equipo completamente distinto. Tenemos que intentar sacarle el mayor rendimiento a nuestros equipos. Uh-huh. Eso es una conciencia que no nos han enseñado y que realmente empieza a ser incluso un mal de muchos. Uh-huh. Otro de los tópicos que me encuentro muchas veces en las reparaciones es el coste. Es que cada mes que pasa, el ordenador va más lento y yo no le he hecho nada. Si tú no le has hecho nada, el ordenador no va más lento. Tenemos muy malos hábitos como usuarios. Sobre todo, yo digo de que si una persona quiere ver la realidad de cuál es su comportamiento como usuario, cuando tiene el ordenador en blanco y llega a casa, que le saque un pantallazo a los procesos que tiene activados cuando arranca el ordenador. Ya sabéis, le dais a controlar, a suprimir, administrador de tareas y sacarle un pantallazo. Seguramente podremos ver que tenemos 12, 13 procesos como mucho abiertos y ya estamos hablando de una cantidad considerable. Si ese mismo pantallazo se lo hiciéramos 6 meses después, veremos que tenemos a lo mejor 40 procesos abiertos que están ralentizando. Dice, bueno, proceso abierto, ¿eso qué es? Imaginemos lo típico, nos compramos la videocámara, nos viene con su CD y cuando vamos a instalar los drivers de la videocámara, de repente nos dice que quiere instalar el gestor de galería de fotos, sí, el programa de no sé qué. Y nosotros, como no sabemos realmente, o no sabemos, no queremos leer lo que nos está dando la pantalla. Aceptar, siguiente. Uy, ya lo he instalado. Pues bien, lo que hemos hecho es que ese programa se ponga en el inicio de Windows. ¿Qué ocurre? Que claro, que cuando arranca Windows, Windows tiene que empezar a arrancarse él, que ya es un trabajo, después arrancar ese programa y todos los 27.000 programas que hemos ido instalándole. Uh-huh. Claro, cuando nos damos cuenta, el ordenador dice, ostras, es que lleva 6 meses y el ordenador va mucho más lento. No, el ordenador no va más lento, lo que le has dado es más trabajo. Nosotros no tenemos memoria de lo que le hemos puesto también al ordenador para ralentizar su rendimiento. Efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿qué recomiendo a todo el mundo? Pues bueno, hay programas especializados, programas de mantenimiento. Hay muchos que son gratuitos, TuneUp, muchos otros programas que son bastante fáciles de utilizar, pues, y cada 3 meses pasarle esa revisión, y si no queremos meternos en camisa de 11 varas, cada 3 o 6 meses acudir a una tienda y que nos hagan un mantenimiento mínimo de nuestro equipo. Uh-huh. ¿Para qué? Para garantizarnos de que va a funcionar con todas las posibilidades que tenía al principio. Eso sería un poco los primeros mitos. Los primeros mitos. A mí me gustaría hacerte una pregunta con respecto a este primer tema. Software libre. Es algo que parece que se ha frenado un poquito, que parecía que llevaba un camino de instauración total, que iba a competir con los grandes gestores o más bien con los grandes sistemas operativos, y parece que es lo que tú dices, ¿no? Incluso fomentado por la administración pública, que fueron los primeros que también tiraron hacia el software libre. Parece como que se ha estancado un poquito plegándonos al tema comercial, ¿no? Claro, o sea, la administración influye igual que influye la publicidad. Es decir, pensemos que estamos sobreestimulados de publicidad y lo que nos están poniendo no es un anuncio de OpenOffice. Uh-huh. Lo que tenemos todos en la memoria es el Office. Uh-huh. Entonces, claro, eso se nos queda en la cabeza y como usuarios realmente podríamos utilizar las últimas versiones de Star Office, de Open Office, y nos funcionaría maravillosamente bien. Y siguen evolucionando, que es lo mejor. Es decir, son programas que siguen evolucionando hacia adelante, ofreciéndonos la misma calidad. A nivel de usuario, os digo, estoy trabajando últimamente con Ubuntu en un netbook. Tengo otro netbook con Windows XP. Y simplemente podemos poner los dos equipos, que son exactamente iguales, uno al lado del otro, y ver que incluso el entorno libre, como dicen, ¿no? Se han preocupado mucho de hacerlo accesible. ¿Qué ocurre? Que no tenemos la costumbre de mirarlo. Uh-huh. No tenemos la costumbre antes de... Somos perezosos y conservadores, ¿no? Efectivamente, somos muy conservadores. Es decir, cuando un usuario se va a poner su Windows, no me hables de Linux, no me hables de OpenOffice, no me hables de programas libres, porque eso es muy complicado, eso tal, voy a tener que aprender de nuevo. Aprender de nuevo, ¿el qué? Si tú lo que vas a mirar es internet y vas a poner una película. Nadie se pone a abrirle los puertos al router a través de Windows. Uh-huh. Señores, no, eso no es real. Eso sería nuestras fantasías de que dominamos todos la informática a un nivel grande. Realmente no tenemos nunca necesidad de hacer grandes operaciones. Uh-huh. Y para lo que es el movimiento de un usuario normal, nos sirve tanto una plataforma como la otra. La diferencia, uh-huh, ¿a qué estamos acostumbrados? Pues a uh-huh, eso tendemos. Uh-huh. La siguiente pregunta que te quería hacer, cuando hemos hablado y hemos comenzado hablando de los ordenadores de marcas y clónicos, yo ya hace tiempo que llevo utilizando este ordenador, se instauró y parece que de unos años atrás el ordenador de sobremesa tiende a desaparecer. Yo sí estaba acostumbrado a ver que los ordenadores de sobremesa hubiera, pero no en portátiles. No sé si se está avanzando en ese mercado de que se haga un clónico en portátil. En portátiles es más difícil porque, sobre todo a nivel de miniaturización, es decir, claro, un portátil es un equipo que está adaptado a nivel de piezas para un espacio muy reducido. Uh-huh. Entonces, no están saliendo placas compatibles y sobre todo carcasas. Es decir, claro, yo no tendría ningún problema en montar un Clonicos o de un portátil si vendiesen o tuvieran una, carcasa, claro, una facilidad de acceder a la pantalla, a la carcasa y a todo este tipo de cosas. Cosa que no existe. La propia industria se ha cerrado un poquito, claro, ante... También aquí es donde entra, por ejemplo, que tú decías, ¿no? El ordenador bonito, el estético, el tal de la marca, que son carcasas específicas con un montaje específico que prácticamente no se puede clonar. Claro, lo único que podríamos decir o podríamos analizar, metiéndonos un poco más en el tema de la industria, también uh-huh, es la evolución de cuál es el mayor fabricante del mundo de, uh-huh, de piezas. Es Asus. Claro. Uh-huh. Si nos vamos a cualquier tienda, centro comercial y miramos los portátiles, veremos que el 60% de los portátiles son Asus, marca Asus, ya sea la línea EEPC, que es la línea más baja, o portátiles directamente de marca. ¿Qué ocurre? Si Asus es la fabricante de los componentes, ¿va a querer hacer Clonicos o va a querer venderse a sí misma como marca? Claro. Entonces, claro, nos encontramos de que el propio fabricante es el que te da la limitación. Nos da la limitación en ese sentido. Sobre el tema de los portátiles y los sobremesas, ese es otro tema que quería tratar en esta cuestión de los mitos. ¿Por qué el auge? ¿Por qué el auge del portátil? Pues realmente porque la mayoría de usuarios no les sacan partido a un sobremesa. Claro. Es decir, pensemos en ver a lo mejor un vídeo en internet. ¿Necesitamos un sobremesa? ¿Necesitamos un equipo que se ventile de una forma terrible? No, realmente no. ¿Qué ocurre? Que ahora empezamos a utilizar de una forma masiva los portátiles, pero los empezamos a utilizar también porque hay una, digamos, democratización del portátil. Antes era impensable acceder a un portátil, ahora los precios prácticamente hacen accesible incluso más barato un portátil que cualquier equipo de sobremesa, ¿no? Pues sí, es verdad, ahora mismo tiene también su lógica, también son equipos mucho menos potentes. Uh-huh. Son equipos mucho menos potentes y que son muy asequibles y dan unas prestaciones para un usuario base, claro, muy, muy buenas, y ya tenemos el equipo. ¿Qué ocurre? Que usamos un portátil como si fuera un sobremesa. Ahí estamos en el problema. Claro. Pensemos que es un equipo que, por lo compacto, tiende a calentarse. Claro. Podemos ver incluso en nuestra mesa de aquí del programa que tenemos tres portátiles y los tres portátiles los tenemos apoyados directamente sobre la mesa. Lo primero que hay que hacer con un portátil, si lo vamos a utilizar más de dos horas, es, aunque sea, ponerle un lápiz gordo detrás, en la zona de la batería, y lo sobreelevamos. ¿Por qué? Porque las ranuras de ventilación están debajo. Sí. Con lo cual, si las tenemos bloqueadas, eso va a acabar quemándose. Sí. Es decir, tenemos que aprender a utilizar esas cosas de una forma mejor, ¿no? Es que el portátil, sí, lo tengo que renovar cada año. Claro, lo estás quemando. Uh-huh. Lo estás quemando. Y eso sería un consejo fácil y un consejo que nos va a ayudar a que dure bastante, bastante más la cosa. Uh-huh. Oh, mira, seguro que ahora hay mucha gente que ha hecho el mismo gesto que yo, que es ponerse aquí el bolígrafo justo detrás. Yo sí tengo costumbre en casa tener una plataforma elevadora, incluso con un ventilador. Los ventiladores y demás, que se venden también mucho, ¿no? En componentes asequibles. Pero sí que es verdad que no tenemos interiorizado este gesto y que estamos dañando, ¿no?, a nuestro equipo. Claro, ¿no? Incluso podemos ver de que aquí tenemos enchufes y a lo mejor alguno de los portátiles puede ser que esté conectado al cargador, uh-huh, y tiene la batería puesta. Uh-huh. Sí, que también es un hábito malo. Claro, es un hábito muy malo porque pensemos que las baterías de litio, excepto que sean muy modernas, tienen un efecto memoria. Si la batería está cargada y tú le das más carga, la batería intenta recargarse y al final son las últimas celdas las que siempre están operativas, cargándose, sí, descargándose, cargándose, descargándose. Eso genera un efecto memoria que es bastante perjudicial porque hace que la vida de nuestra batería se acorte mucho. Uh-huh. No cuesta nada si vamos a trabajar encima de la mesa, conectamos el cable y le quitamos la batería, la dejamos aparte y cuando esté cargada o descargada es cuando la usamos, cuando, uh-huh, vamos a salir fuera, cuando la necesitemos que esté al máximo rendimiento. Como digo, son mitos. Entonces, ¿para qué tenemos que utilizar un sobremesa? ¿Cuándo lo vamos a necesitar? Lo vamos a necesitar para juegos. Lo vamos a necesitar para trabajo pesado. Claro. Trabajo de diseño, trabajo que necesita, uh-huh, que el equipo dé un alto rendimiento durante un tiempo sostenido muy elevado. Uh-huh. Y ahí vamos al siguiente mito que nos hemos creado los usuarios. Tenemos un ordenador, un portátil, un netbook, y dos consolas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si realmente... Porque antes parecía que había mucho dinero, ahora eso será una tendencia a la inversa. Yo ahora aprovecho para meter esta coletilla porque tenemos que tender a pensar y a reflexionar cuáles son nuestras necesidades. Antes, hace 10 años, cuando se hablaban de juegos para ordenador, juegos para consola, había una gran diferencia. Todos los juegos de consola estaban muy definidos y los de ordenador eran muy distintos. Eran los juegos de estrategia, antes hemos estado hablando de, de grandes juegos, Age of Empires, otras cosas. Pero realmente a día de hoy todos los juegos son multiplataforma, o el 90% de los juegos son multiplataforma. Con lo cual, ¿por qué no gastamos, y lo voy a decir, gastamos todos nuestros recursos en tener una plataforma que nos soporte todos los distintos usos que hay? Es que no, para la tele, la consola, antes ninguna tele traía un puerto VGA. Ahora sería impensable encontrarse un televisor que no tenga un puerto VGA. HDMI, en fin, HDMI y todos los sistemas para que poder conectarle un ordenador y jugar. Bueno, pues ya tenemos una tele de 40 pulgadas para jugar al Call of Duty en nuestro ordenador. Además, con un teclado, con un ratón, con muchas comodidades. Pues bueno, yo digo que en este periodo de crisis que podemos gastar menos, lo que hay que tender, o deberíamos tender, es a unificar. ¿Por qué? Porque comprar a una marca, a Sony, a Microsoft, no deja de ser hacernos convencer de un producto que es innecesario. Es innecesario porque nos va a anclar a lo que esta marca nos diga. Un ordenador clónico, un buen ordenador configurado, un ordenador de marca específico para lo que nosotros estamos buscando, vamos a sacar mucho más rendimiento en muchos más parcelas, ahorrándonos el coste añadido. Sería una de las cuestiones que como jugador, de sobre todo que yo vengo no tanto de las consolas, aunque ahora ya de mayor parece que tienda más a ello, vengo de la parte de los videojuegos de ordenador, pues yo hago la defensa, ¿no? La apología de pensemos un poco en qué nos gastamos el dinero, porque o bien la máquina la desbloqueamos y la liberamos, que puede venir alguien a la tienda a ponerle un Linux a una PS3 y yo estaré contentísimo de que ponga Linux a la PS3 para transformarlo en un ordenador. O bien su ordenador lo prepara para que sea una buena consola. Claro, claro. Conceptos varios, es decir, mitos. Nos compramos un ordenador y de repente cuando queremos jugar un juego, eso va. Ostras, es que el ordenador es nuevo pero el juego no tiene. ¿Le has comprado una tarjeta gráfica? Claro. Es algo tan sencillo como que muchos de los ordenadores que podemos tener por aquí la mesa, por ejemplo, yo sé que Toshiba trabaja cierta línea de gráficas, sobre todo con ATI. El ordenador que tú tienes ahí enfrente también trabaja, si no me equivoco, no sé si es ATI o NVIDIA. Este es NVIDIA GeForce 8600M GT. Pues mira, ahí ya tenemos una tarjeta gráfica de la generación anterior, pero de gama media. De gama media alta, pues seguramente ese ordenador ofrecerá un buen rendimiento cuando le pongamos un juego. Sin embargo, claro, dice, ostras, ¿y esto por qué es? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué? ¿Dónde lo has comprado? ¿Queremos comprar en un supermercado de informática? Claro, vamos, cogemos el carrito, cogemos nuestro producto, pagamos por caja y nadie nos ha explicado nada. En fin, gran parte de los mitos de los usuarios los creamos los propios usuarios. Es decir, gran parte de las cosas se solucionan leyendo un 10% más. Claro. Y preguntando un 10% más. Sencillo, es simplemente ese gesto de que a veces nos da vergüenza preguntarle al chico o darle la brasa. No, es decir, estamos ahí, las tiendas estamos ahí para que vengáis a darnos la brasa, para escuchar las necesidades. Yo... Me sabe muy mal cuando un cliente se quiere comprar un equipo muy potente y me dice que lo va a utilizar para ver películas. Claro. Me duele el bolsillo, pero me duele el bolsillo de una forma terrible. Yo lo primero que le digo, ¿tú necesitas esto? Claro. ¿Tú necesitas esto? No, sí, porque me han dicho, me han contado, pero tú lo vas a usar. Claro. Es decir, en esta época de crisis, en esta época que tenemos que ir ajustándonos, bueno, pues estemos abiertos a que alguien que sabe, que tiene algunos conceptos más que los que de un usuario normal, nos asesore. No es malo. Y no pasa nada por no saber. Podemos intentar Hay saber. Que desmitificar, ¿no? Un poquito de todo este apartado informático para ahora que en estos tiempos que corren, que hay que ajustarse mucho el bolsillo. Exacto. Es lo que se conoce como esa publicidad viral, ¿no? Que me han dicho tal que este aparato es muy bueno. Efectivamente. Claro. Estas cuestiones, en fin, y viene. Me imagino ahora, Ricard, que bueno, cualquier cliente que llega, eso, ahora mirará, preguntará mucho, le dará siempre cuatro vueltas. Es una pena, ¿no?, que haya tenido que llegar a esta situación para hacer este tipo de hábito que hubiera sido igual de saludable en tiempos de vacas gordas. No sé, sí. Incluso la suerte es que el avance de la tecnología nos ha permitido hacer cosas bastante curiosas. Yo me acuerdo de un cliente que venía a comprarme un ordenador y se compró un equipo completamente distinto, porque yo se lo hablé. Imaginemos que era una casa, ya tenían un sobremesa, él tenía un buen sobremesa, estuvimos hablando de su equipo, de que funcionaba muy bien, y quería un ordenador para la niña, no otro sobremesa para la niña. Él su ordenador lo utilizaba para internet, para pocas cosas, y era un ordenador bastante potente. Le dije que no era necesario. Claro, lo primero que dije, ¿cómo que no es necesario? Entonces, ¿cómo va a trabajar? Vamos a poner una puerta de enlace. ¿Una puerta de enlace? ¿Eso qué es? Bueno, es un pequeño cacharrito, es un cero núcleos, por decirlo de alguna forma. Directamente va una tarjeta de red, creamos una red interna, y en ese cacharrito, que tiene el tamaño a lo mejor de un lapicero, va conectado al monitor, que es lo único que le tuvo que comprar a la hija, y lo que trabaja es el ordenador que ya tenía y lo hemos aprovechado. Tenemos un consumo de 5 voltios, tenemos toda la capacidad que tiene el ordenador potente, no un ordenador chiquitito comprado nuevo. Y el cliente se ahorró unos 200 o 300 euros. Claro, el cliente salió encantado. ¿Por qué? Porque se dejó asesorar. Claro. Es decir, esas cosas... No, y se atrevió también a un concepto que no era el que estaba acostumbrado, ¿no? Se dejó asesorar técnicamente y también porque fue capaz de ver más allá y dejar de concebir que tú tu ordenador y tú el tuyo y bueno, vamos a compartir recursos, ¿no? Efectivamente. Es decir, tenemos la mentalidad de que cada cosa que ponemos es un equipo independiente. Ya no es necesario. Uh-huh. Es decir, ¿la pena cuál es? Que esa marca en concreto, ese tipo de cacharros, podemos hablar de N-Computing, podemos hablar de los de Cisco, que son los dos equipos que ahora mismo en ese sentido están trabajando mejor, están monopolizados por cadenas como el Corte Inglés, por cadenas como otra cosa, y no se publicitan. ¿Por qué? Porque merece más la pena venderle un ordenador de 300 claro que sí. euros que un equipo de 100. Claro. Sí, al final se pliega a lo comercial, ¿no? Ya. Efectivamente, ese es el mundo que nos están vendiendo. Uh-huh. Y la cosa es, bueno, pues yo le aconsejo a todo el mundo que pase por la tiendecita del barrio, pregunte qué posibilidades hay. Y que configure realmente como quiere. Es como, no, yo tengo un ordenador, lo uso al lado de la tele. Pues bueno, podemos irnos e incluso le aconsejo a la gente que se meta en la página de Asus y vea unos equipos que están preparados, son muy pequeños, son muy compactos y están preparados para ser centros multimedia, además de tener toda la capacidad de acceder a internet, de hacer cualquier cosa, para estar al lado de un televisor. Realmente montado, incluso se pueden enganchar por detrás para que no se vean. Y transformaríamos nuestra tele en un ordenador 100% usable. Claro, no le vas a meter un juego. Claro. Pero sí podemos navegar por internet y hacer esta nueva costumbre que tenemos, ¿no? YouTube, en fin, de acceder a todos los contenidos. Efectivamente, y estaríamos utilizando mejor nuestros equipos y consumiendo, sobre todo, teniendo un consumo eléctrico mucho más reducido que si utilizásemos o un portátil convencional o un sobremesa, sobre todo, que el consumo es más elevado. Oye, Ricard, pues se nos ha pasado el tiempo volando, ¿eh? Estamos ya en el final del programa. Ha sido un placer que estés un martes más con nosotros, de haber compartido este tiempo contigo. Esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Y bueno, pues ya para la semana que viene volvemos también al tema habitual de juegos. De los videojuegos, efectivamente. La semana que viene volveremos con Monkey Island, que lo teníamos prometido la semana pasada, pero como Alberto iba a ser mi partner a la hora de comentarlo un poco más a fondo, ya que él lo tenía y yo también, pues esperaremos a la semana que viene. Igualmente, cualquier persona que quiera más información puede llamarnos a la tienda al 955 12 66 55, o si quiere escuchar este programa de radio o cualquiera de los otros que se han emitido, uh-huh, puede localizarlo en www.consolasytecnología.com. Y si tenéis alguna petición, uh-huh, pues también la podéis dejar allí para que ir tomando o retomando esos temas que, uh-huh, los oyentes quieran, uh-huh, o tengan interés. Pues Ricard Gutiérrez, que ha sido un auténtico placer, interesantísimo hoy. Hemos desmitificado, hemos tratado de desmitificar algunos puntos como usuarios informáticos. Ricard, muchas gracias. Un placer estar contigo.